Estamos comunicados con Chile, con Osorno, una hermosa ciudad allí frente a Bariloche, cuando uno cruza la cordillera, y con un amigo y artista que ya nos ha visitado en alguna ocasión aquí en Viedma, invitado por los amigos de la comunidad boliviana de acá de la zona. Se trata de Danilo Núñez Santibáñez, en aquella ocasión al frente de una orquesta y coro de niños, sí, niños y adolescentes, una escuela secundaria, ¿no?, de allí de la ciudad de Osorno. Así que ya lo hemos tenido con nosotros y hemos conversado con él en más de alguna ocasión. Aliro, un gusto saludarte. Mayra Santa Cruz, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Encantado, aquí estoy muy contento de poder saber también de ustedes. Hace varios años que estuve por allá por Viedma, me encantó la ciudad, maravillosa, y tengo muy gratos recuerdos de lo vivido allá en ese encuentro de jóvenes de orquestas latinoamericanas, MOLPA. Así que lo pasamos de maravilla y pudimos compartir con los jóvenes, alrededor de 300 jóvenes, y presentarnos en distintos lados, disfrutar de la ciudad, de su gente. Así que aquí estamos muy bien disfrutando este momento. Bueno, doble alegría, mira. Primero porque, bueno, te saludamos, estamos con vos, estamos en contacto con Chile, vamos a poder hablar de esta consulta. Y la segunda, que funcione la tecnología. Vos sabés que cuando te vi mover el labio, digo, bueno, y ahora falta... Ah, llegó, ahí llegó justo la voz. Viste que suele pasar eso, ¿no? Vienen medio descompensados la imagen y la voz. Así que, bueno, la alegría de poder conversar y que lo podamos hacer en buenas condiciones. Bien, Aliro, ¿cómo viene la cosa en Chile? ¿Cómo se preparan? ¿Qué expectativas hay? Contanos un poquito, a ver. Uy, muy alta la expectativa de todo nuestro pueblo. Estamos a pasos de cambiar la historia de nuestro país. Primera vez que se va a llegar a esta propuesta, ¿no es cierto? Así es que hay mucha expectación. Hay mucha polarización también, hay que decirlo, de parte de los medios, poca información, pero hemos visto durante estos últimos 2 años de que el pueblo chileno ha sabido levantarse ante mucha adversidad, y eso también considero que ha sido el camino lleno de adversidad para poder cambiar también esa adversidad este domingo 25. Hay mucha esperanza, tenemos mucha esperanza de poder hacer una constitución distinta, una constitución que nos identifique a todo el pueblo chileno y no que privilegie a algunos pocos, porque eso es lo que está pasando. 30 años de vigencia, ¿no? 30 años de vigencia de la constitución de Pinochet en democracia, en democracia, más los 17 años de Pinochet, o sea, son 57 años. Sí, sí. ¿Cuáles son, Aliro, los puntos clave de la reforma constitucional? O sea, el plebiscito entendemos que es para sí o no, eso nos queda claro, pero digo, quienes impulsan la reforma de la Constitución, ¿cuáles son los aspectos claves que consideran que tienen que modificarse? Mira, lo que se busca es, primero cambiar la Constitución, ¿ya? Y esa Constitución se cambiaría primero ganando el apruebo, y con un nuevo proceso constitucional. Eso es lo que busca el pueblo chileno, ¿ya? Digamos, en su mayoría. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Al ser convención constitucional, ¿no es cierto? Sería de que es integrada por 155 personas elegidas por el pueblo, ¿no es cierto? Para poder en 9 meses generar esta nueva constitución. ¿Y qué buscamos ahí? Tener derecho a la salud, tener derecho a la educación. Bueno, no sé si tú sabes, pero acá la educación acá es, digamos, hay una educación estatal, pero que no es de buena calidad, y está la educación particular subvencionada, que también es financiada por el Estado, pero que obviamente también los padres tienen que aportar, y no poco, $100, $200 mensuales. Entonces, ¿qué ha permitido esta constitución del 80? Ha permitido que las instituciones lucren con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca en Chile? Poder generar una igualdad en proceso, ya sea educación, salud, vivienda. Todo eso ha estado mediada por el mercado. En salud tenemos la instituciones, por ejemplo, particulares, las clínicas, donde, claro, si tú tienes plata te puedes atender y te atienden de una. Y en cambio, en el hospital puedes pasar 6 horas esperando que te den una hora y que te atiendan, o de lo contrario, ahí te dicen en cuánto tiempo más te van a atender. Entonces es terrible, es muy compleja la situación. Nos preguntaba si claro. Lo sabemos. Lo sabemos acá gracias a al pueblo movilizado, que nos fue alertando también a toda América Latina sobre lo que pasaba en Chile, porque los medios de comunicación hegemónicos acá en Argentina siempre plantearon que en Chile todo funcionaba perfecto. Exactamente, sí. Justamente ayer escuché un reportaje de una persona en Argentina que hablaba de eso. Nos mostraban acá, decía, los políticos nos mostraban un Chile súper desarrollado, con mucha tecnología de punta, pero no nos contaban la otra parte, ¿ya? Y esto fue, realmente se fue haciendo cada vez más notorio, y la represión cada vez fue siendo más compleja también, más fuerte. Cada vez que se intentaba cambiar algo, aparecía ahí la represión. Y saben, el otro punto que yo siento que fue muy, muy, muy marcado, que todas las empresas privadas que han cometido, que digamos, robos, han hecho estafa al país, han coludido los precios de las cosas, los pollos, el confort. Hay muchas cosas que los empresarios se pusieron de acuerdo y subieron los precios. Bueno, llegaba la hora del castigo o de la sanción para estas personas, y la sanción era cursos de ética. Entonces, cuando deberían haber cobrado, haber pagado millones de pesos, nunca se hizo. Y eso iba generando más impotencia en la gente. Claro. En cambio, si una persona rompió un torniquete, estuvo, no sé, si me equivoco, 8 meses preso. ¿Me entiendes? Sin juicio, sin hacer ninguna investigación, sin mandarlo para la casa y hacer todo, nada, de una. Entonces, esas cosas obviamente generaron una tremenda impotencia en el pueblo, por eso que también este movimiento ha sido tan fuerte, porque, como te decía, ha sido lucha tras lucha, por cada situación. No fue una cesión, ¿no?, de la derecha, no fue del gobierno, digamos. No es que el gobierno generosamente haya dicho, muchachos, vamos a cambiar la constitución si ustedes quieren. Costó montones esto, ¿no?, Aliro, y ha costado vidas también, ¿no? Sí, y ¿sabes qué es lo más triste? Que no solo la derecha, eso es lo que duele más. Aquí están todos los partidos políticos involucrados, ¿ya? ¿Cuándo se vieron así ya afectados y asustados? Cuando salió 1.200.000 personas en la Plaza Italia, en Santiago, y más todas las personas que vieron a lo largo del país. Ahí realmente notaron el peso que tenía el pueblo, y ahí empezaron a trabajar y a decir, bueno, tenemos que cambiar esto, tenemos que escuchar al pueblo. Pero esa es la parte un poco compleja, porque ¿por qué pasó esto también? Porque si tú lo acabas de decir, o sea, 17 años de un régimen militar y después 30 años de democracia, y en 30 años no hubieron mejoras. Hubo espejismos, ¿ya? Esto de mira, con la tarjeta puedes comprar esto, puedes acceder a una casa, puedes hacer esto, pero el endeudamiento que hay en Chile es enorme. Entonces, por eso mismo también tiene tanta fuerza, porque la gente quiere, justamente, la mayoría de la gente quiere convención constitucional, porque se perdió la credibilidad también en los partidos políticos. Claro. Y eso, claro. Hace en todos lados eso, ¿eh? Acá también tenemos algún problemita por esos lados. Aliro, la elección, bueno, se realiza este domingo. Contanos quiénes son los que pueden votar, cómo se organiza, cómo se hace. Se hacen las escuelas, ¿no? Sí, se realizan los colegios, en los colegios estatales de cada ciudad. Pueden votar hombres, mujeres, bueno, todas las personas de mayores de 18 años, y también Lo que, como te decía, lo que se presenta en el voto, también quería contarles eso, son dos posibilidades. Apruebo nuevo proceso constituyente y B, rechazo nuevo proceso constituyente. Esas son las dos opciones, sí. Y después, ¿quiénes están por el rechazo? General, casi la mayoría de los partidos políticos de derecha. Ya, UDI, Republicano, RN, parte de RN porque ellos también se dividieron. Ellos están a favor de resguardar un poco la constitución, que de alguna manera favorece al sistema neoliberal. Y después están los partidos de izquierda y los nuevos partidos que van por el apruebo, que están a favor, ¿no es cierto?, de cambiar esto. Y al cambiar te hacen la pregunta, si tú quieres votar por la convención mixta, que constituye a 172 integrantes, 50% de parlamentarios y 50% elegidos por voto, ¿ya? O la convención constitucional, que está integrada por 155 personas que son electas al 100% por el pueblo. Eso es lo que la gente va a ir a votar este domingo. Entonces, lo que, como te digo, lo que la mayoría de la gente quiere es la convención constitucional. O sea, de tal manera que las 155 personas sean elegidas por el pueblo. Bueno, ¿y cómo sigue esto después? Después que se eligen los convencionales, y ya el domingo vamos a saber cuál de las dos modalidades va a ser, ¿cómo sigue después el proceso? Mira, tengo entendido que son de 6 a 9 meses para una vez que ya se elijan a las personas, porque después que gana una de estas opciones, hay que buscar a las personas. Va a haber, claro, un proceso también de votación para elegir cuáles van a ser las personas que van a redactar la constitución. Claro. Y ahí Aliro, quienes puedan postularse para ser constituyentes, ¿tendrá que ser como en una elección para diputados o para senadores en el marco de partidos políticos? Mira, hay dos opciones. Una es a través de los partidos políticos, ya que eso se está planteando, y la otra opción es la independiente. Pero lo complicado que se ha planteado en el tema de la gente que quiere presentarse de manera independiente es que le están exigiendo, si no me equivoco, como 40.000 firmas para poder constituir, para poder ir en apoyo a esa persona. Claro. Y más encima tiene que ir ante notario, que el notario obviamente cobra un costo por hacer ese documento. Sí. Porque los partidos políticos no quisieron agregar a los independientes a sus partidos. Claro. Eso fue un acuerdo que ellos hicieron. Entonces, por eso digo, una vez que pase esto, la pelea va a seguir, la lucha va a seguir, porque la gente, como te digo, quiere convención constitucional, pero no sé hasta qué punto los partidos políticos los van a permitir. Eso se va a ir viendo, no te lo puedo decir ahora, porque seguramente cuando pase eso, ahí van a aparecer nuevas reglas y todo esto, que es lo que nos ha pasado. Cada vez que se logra algo, dicen, pero que ahora ustedes tienen que... No vieron la letra chica. Y eso es lo que estamos esperando ahora, cuando aparezca esa letra chica. Bueno, Aliro, te agradecemos mucho este contacto, habernos puesto al tanto de lo que está pasando en Chile, y seguramente lo renovaremos cuando sepamos qué pasó el próximo domingo. Te damos un abrazo y ojalá las cosas cambien y que el triunfo sea rotundo para que no haya ninguna duda, tal como pasó en Bolivia hace pocos días, ¿no? Que sea rotundo para que de una vez cambiemos, ¿no? Y bueno, podamos recuperar nuestra condición y nuestra identidad latinoamericana. Muchas gracias por el espacio, una alegría saber de ustedes también, cariños a todos, y un abrazo, pues, que estén muy bien y ojalá, como dices tú, podamos tener una nueva constitución que nos identifique a todo el pueblo, a todo este Chile que por tantos años hemos estado esperando esta gran oportunidad, y que la consiguieron los jóvenes, que eso también es súper importante, la consiguieron los estudiantes secundarios, ellos fueron los que encendieron esta luz de esperanza a través de sus luchas y generaron una conciencia en todo el pueblo chileno. Bueno, muchísimas gracias, compañero, un abrazo. Y el puño en alto que le estamos mandando indica de que, bueno, nuestro corazón está puesto allí en Chile el próximo domingo. Gracias, Listo. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Muy bien. Así conversábamos con Aliro Núñez Santibáñez, entonces, el amigo chileno que nos contaba lo que va a pasar el próximo domingo.